Bienvenidos a otra edición de el, ¿cómo se llama? Nameless Gamer Podcast. Como bautizó Shui Astorga la semana pasada, o hace como dos semanas. Episodio número 3. ¿Tres? Episodio número 3, grabado el viernes 24 de febrero del año 2017. Aquí conmigo se encuentran Rodolfo, no soy alcohol de curías. Buenas noches. Claro, buenas noches. Héctor, quiero ir a Villahumada. Así es, Gómez. Quería ir a Villahumada Gómez. Y yo, pues Miguel y Honda Jauregui. Que también quería ir a Villahumada. Yo también quería ir a Villahumada. Te explicamos qué significa eso de Villahumada. Es que unos burritos, tío. A estas horas. Pues de hecho, tío, ir a... No, explícales de una vez. Son unos burritos muy ricos. Es una aldea. Pero a una hora de distancia donde estamos y son las 8, 9 de la noche. Es una aldea. Es un pueblo que se sostiene de ventas de burritos. Es una aldea de Ahumada. O sea, en inglés la tradición es... El Smoky Village. Es el Smoking Village. Sí, es... Es una villa que ahumaron. Y viven. Es una villa que ahumaron y la dejaron sola. Sí. Y hacen quesos. Sí, muy. Es famosa por tener quesos y porque todos los camiones de pasajeros que vienen a Ciudad Juárez o de Ciudad Juárez tradicionalmente llegan ahí. Es una parada obligatoria. La gente vaya al baño y compre sus burritos. Y literalmente ves más de 1,000 puestecitos chiquitos y todos venden los mismos puros burritos. Tacos, burritos, quesadillas con queso. Quesadillas con queso. Debe tener queso, si no es quesadilla. No te metas en eso porque nunca vas a ganar. No, es un dilema nacional. No, sí. Ahorita eso es un problema nacional. ¿Crees, ¿crees que Estados Unidos está dividido por Trump? México está dividido por generaciones, por las quesadillas. ¿Y si es tomate o jitomate? No hay que meternos en política, por favor. Es política. Política de burritos y quesos, no. Quesos, no vamos a hablar de quesos, señores. Promesa. Y luego media hora más tarde. No, que el queso, menita, no sé qué. Pues nos reunimos esta noche, este viernes, porque queremos celebrar a nuestro gran amigo entrañable. Rodolfo Urías, señores. Gracias, sí. Feliz cumpleaños, Rodolfo. Feliz cumpleaños. Gracias. Nacido el 32 de febrero, en un día que no existió, en un año que nunca existió. Una paradoja, no, señores. En el año 1964. 55 años, Rodolfo. Muchas felicidades. Oh, 55. Te ves muy joven. Ah, sí. Te ves muy joven. Te ves como 33. Es el queso de Villahumada que... Te untas queso. Te untas queso. La leche de queso. La natilla. La nata. La nata del queso, blanca, sí. Y fresca. Sí. El suero. Tú lo echas. El suero, hombre. El suero. Te bañas en suero. Es que se baña en leche de cabra. Como Cleopatra. Con eso estás muy blanco. Y la hago así como... Es que tiene, además saben que gastaste el dinero. Ahora que estás soltero, pues que tiene, compra leche de cabra y leche se bañan. De cabra. De cabra. De cabra. Cobra. Sí. De chupacabras. ¿Te acuerdas de chupacabras? Ese era yo. Leche de cobra. Leche de cobra. Leche de cobra. Bueno, pues vamos a continuar. Pues, feliz cumpleaños. ¿Qué te dejan estos 39 años? 39. Que estos 33 años. De vida en el planeta Tierra, en el sistema solar de la Vía Láctea, en la galaxia de la Vía Láctea, en la galaxia. O sea, ¿quieres unas palabras de sabiduría? Sí, di unas palabras de sabiduría. Unas palabras de sabiduría. Patrocinadas por Smirnoff Ice. Smirnoff Ice Original Natural Lime Flavor. Y sí. Por Ruba Insurance. Ruba Insurance, todavía sí, este bueno. Programa... Yo creo que le estamos echando más mala propaganda, Ruba, que buena, pero bueno. ¿Toda la publicidad es buena publicidad? Sí, eso sí escuchamos. Exactamente. Lo dijo O.J. Simpson, cuando mató a su esposa. Sí. Eso fue mala publicidad, sin embargo, sabemos de él. ¿Sabes de él? Pero ¿conoces a O.J. ¿Sí? Simpson? Sí, gracias a O.J. Simpson, el mundo conoce a las Kardashian. Oh. ¿Sí sabías de eso, verdad? No sabía de eso. El mejor amigo de O.J. Simpson era un abogado que se llamaba Robert Kardashian. Entonces él se fuga y se mete a la casa de los Kardashian a refugiarse. Y luego como el vato era abogado, dije, entrégate pues, para que no se haga más grave. Y te representamos. Y ganaron el juicio. Y mucho dinero, millones de dólares. Millones de dólares después. Y luego no saben qué gastar y se gastaron sus operaciones. No, el señor Kardashian se muere como a los 2 años. Entonces ya se casa la señora esta con el Jenner. Bruce Jenner. Y ya. Sí, porque ya no sé si es mujer o hombre. Porque ya pues es mujer y pues ya salen fama. O sea, si no fuera por O.J. Simpson y la muerte de Nicole Brown, no existiría las Kardashian. The more you know. The more The more you know. Así es, señores, random fact. Número uno de la noche por Miguel Jolie. Bueno, y entonces vamos a hablar un poquito de tu vida, Rodolfo. ¿De mi vida? No. Sí. ¿Cuál es el primer videojuego que recuerdas haber jugado en tu vida? Primer videojuego, tengo que regresar al Atari. Ok, primer videojuego fue el Atari y fue uno de combate donde eran unos avioncitos o tanques y lanzaban balitas. Era Custer's Revenge. No. ¿Combat? ¿No era algo. El Missile Command? No era Missile Command. También lo jugué. ¿Combat era de tanquecitos, no? Eran unos tanquecitos o unos avioncitos y tiraban tres balas, otros tiraban unas balas que rebotaban. Era ¡ping! Combat. Sí, era Combat nomás, exactamente. Combat. Sí. Y nomás escuchaba así. El sonido era un lujo. A veces no había ni siquiera sonido. Ahí tengo un juego mejor. Ese fue el primer juego que yo me acuerdo. Y el juego que más te ha marcado personalmente. Los Final Fantasies. Sí, por ahí como 15 de ellos. De hecho hay 15 de ellos. El 7 es el que más me ha marcado. ¿Lloras todavía cuando piensas en Aeris? Sí. Que se muere. Cuando pienso y toco la pieza de Aeris. Y cuando ando por eso piensas en Tifa. ¿En cuándo Tifa? Cuando más lujurioso piensas con Tifa. O en Cloud. Prefiero no Tifa. Sí. O Cloud Mujer, nunca sabes. No. ¿En Sephiroth? Regla 34. Sí. ¿Cómo se llaman ese tipo de cosplay? Crossplay. Así se llama, de hecho, ese tipo de crossplay. Sí, por eso lo pregunté y lo respondió. Crossplay. A ver, ¿qué sería un crossplay que te gustaría ver? Se utilizan en japonés crossplay, porque no pueden decir la L. Crossplay. Rodolfo habla japonés, ¿verdad? Crossplay. Aishiteru, Ajiyemashita, Daisuke Ono. Yoroshiku Negashimas. También la tuya. ¿Y qué otra cosa se decir? Onegai teacher. ¿Teacher? Sensei. Es la serie de anime. Okay. Opo-chan. No, vamos a regresar. ¿Qué crossplay te gustaría ver? No, por ninguno. No me gusta el crossplay. No sé. ¿Por qué preguntas esas cosas? A ver. ¿Pero quieres? O sea, ¿qué crossplay te gustaría que nosotros verte a ti interpretar? No, más ver. La de esta chavita de Overwatch, la Tracer. Yo creo que serías una perfecta Tracer. ¿Tengo la personalidad? ¿Tienes la personalidad, la cintura, las nalgas? O sea, nomás te falta el British accent. Ya lo tiene. Ya, está borracho. Ah, de veras. No, es australiano, por favor. No, muy mal. Tienes que practicarlo. A ver, quita tus boobies, por favor, hasta para allá. Yo creo que Héctor quiere ser Soldier 76. Pues yo traigo los lentes, ¿por qué no? ¿Y Mike sería Roadhog? Diva. Sí, Mike sí la veo como diva. ¿Diva? Sí, lo veo así con su skimpy little outfit. Diva con Child Support. Ya con tres niños y soltará. Diva con Child Y con Rubai Insurance. Uh-huh. Sí, pues tengo Obamacare. No Obamacare. Entonces es Diva, Soldier y yo soy Tracer. Le vas a comprar la chamarra. Pues no, ya. O sea, solito ya está empezando a hacer crossplay. Oye, entonces Final Fantasy 7. Uh-huh. Supongo que porque pues lloraste mucho y te pareció algo impactante para la época. Sobre todo porque yo estaba entrenando a Aeris y luego se murió. Y tú no jugabas otro saber. De hecho, sí, cuando tú me dijiste juega Final Fantasy 7, pero no entrenes a Aeris para nada. Wink, wink. ¿Qué te dice eso? Sí, me acuerdo, pero ya sabía lo que iba a suceder porque ya lo había visto contigo. Dije, bueno, ok. Yo me acuerdo que una vez te presumí a ti el Final Fantasy 7 y estábamos en la última pelea contra Sephiroth y te quedaste, ¿qué es esto? Este tira el supernova y tú eres una rana y no te mueres. Ah, de veras, sí. Fue acá como el summon de Sephiroth fue un video de 15 minutos de cómo destroza todo el universo y tu personaje principal te lo hicieron en rana y no lo y te lo lanza y no se muere. Sí, pues era la orgía de Final Fantasy. El 8 fue el que más sufría de eso. Porque tenías summons ilimitados y para todo era summon. Sí. Pueden hacerlos cuantas veces, sí. Como, yo me desesperaba hacer Quetzalcoatl tantas veces. Y duraban como 10 minutos, o sea, duraban bastante. Sí, Quetzalcoatl, sí. Bueno, a mí lo personal nunca me molestó. En Phantom Fantasy VIII lo que más me gustó fueron las cartas, los card systems. Ah, no, sí, no, el juego de cartas, yo creo que habrá sido el mejor sistema de nunca. Es el mejor minigame. Me esperaba la música, las reglas, todo era malo. Prefería escuchar la canción de Balam Garden interminablemente. Oh, Kill Me Now. No, Kill Me Now es cuando está haciendo el draw. Oh, tiene una magia que no tengo yo. Draw. Oh, y lo que sí. Ese juego tiene muchas fallas. Era algo innecesariamente más horas de lo que debería. Pero cuéntame. Tú acabas de hacer algo increíble, Héctor. Nada forzado, por cierto. Wow. Y nada forzado. Yo ni cuenta me acabo de dar. Yo no sé cómo le hiciste para hacer todos los achievements de Final Fantasy XV. Es una transición tan perfecta que ni se nota. Está de aquí a radio. Pues jugando. Obviamente, pero ¿cuántas horas al final de los 1000 appointments, cuántas horas fueron? Fueron como 87 horas lo que me tardé. Y no hubo... Tuvo que haber internet, guys. A ver, ¿quién usaste? Claro que sí. Creo que internet trabaja. Yo utilicé... Se lo llevó a trabajo. Yo utilicé las guías de PlayStationTrophy.org. Ah, sé que sigue siendo achievement whoring. Míralo. De vez en cuando. En los juegos que están así... Sensi. Andan exactamente. Eras infame porque eras achievement whoring. Tengo un problema con achievements y trophies. Si no está 100%. A ver, ¿cuántos llevaste al 100%? ¿Cuál fue? El Xbox 360. Todo lo que lo tocaba lo tocaba en mí. Sí, era acá. Sí, lo Dead Rising 2. Sí, de veras, Dead Rising 2. Lost Planet, ese sí... Regular, bueno, ese sí le puse más de 1000 horas. Ese sí fueron bastantes ese sí horas. Es que hay unos juegos que están fáciles y digo, bueno, pues le voy a dedicar un poquito más de tiempo para que me den los trofeos. O los achievements. ¿Y cuál fue el achievement más difícil? Híjole. Tedioso. ¿Final Fantasy o en cualquier? De cual sea. De Final Fantasy, pues. El de Final Fantasy 15, yo creo que habrá. O cual sea. No, que la. Final Fantasy, hombre. De Final Fantasy. Bueno, hasta. Bueno. No, Final Fantasy 15 no va a decir nada. Porque Mike no lo ha jugado. Apenas lo metí en noviembre, dice update. Y él lo dejó. Hubo un trofeo que sí se me hizo tedioso en el de juego de Deus Ex, el que acabo de terminar. Hay dos, uno que se llama Foxiest of Hounds, que vendría siendo que no suenes absolutamente ninguna alarma en todo el juego. En honor a Metal Gear. Y en el otro es no mates absolutamente nada. O sea, entonces yo sigo las guías, muchos save loads. En todo el juego. Oh, no, qué flojera. Yo sí me aventé todo, hasta el último jefe. No lo tienes que matar. Hay una forma de hacerlo pacífico. No, suicídate, güey. Nomás le quiebras las piernas y lo dejas inválido. Pero no, de hecho, tuve que revisar una guía porque no entendía cómo hacerlo. No entendía. Hasta que cuando lo vi, dije, wow, qué fácil. Y nomás era poner una mina de EMP. Pues, como que se apagaba y nomás me acercaba y le pegaba. ¡Tarán! O sea, más fácil. ¿Fue más fácil eso que derrotarlo mentalmente? Sí, de hecho sí, es un poquito más difícil. Bueno, la cosa es esta. Los trofeos aparecen hasta que se terminen los pinches créditos. ¿Se das cuenta? Pues los créditos son Eidos Japan y luego Eidos Londres, Eidos Estados Unidos, Eidos Canadá, Eidos Montreal. Y al final se acaba todo y luego ¡pling! Empiezan a salir los trofeos y me sale... El de que no maté a nadie, que se llama Pacifist. A la primera vez. A la primera, y luego, ¡ping! Me sale que ya, el que ya terminé todas las misiones. Y dije, ¡woo! ¿Y luego? Uh-huh. ¿Y luego? Pues tú y no estás nada. Contando. Y después de eso, me quedé esperando. Estoy viendo la pantalla en blanco. Y no me sale el achievement ese que nunca me salió. Entonces, literal, fue una... Acá movida de... Acá un gran pérdida de tiempo, la neta, así pérdida de dota de tiempo. Y me quedé como que, pues, güey, hice todo lo que tenía que hacer y al final no me sale. Y luego leo así como que los comentarios, a ver si mucha gente ha tenido los problemas. Tienen bug. Y no está bug, pero tienen esos problemas mucha gente. Dije, bueno, hasta aquí ya pasé el juego, ya no lo voy a volver a pasar, se acabó. ¿Y lo compraste cuando estaba en especial? Sí, me costó mitad de precio. Sí. No, okay. Me costó, creo que 25, sí, dólares, 25 si dólares. Yo los compro en oferta, los termino, los guardo. Se acabó. No regresó a los terminas, estoy de desacuerdo. Has de tener más de 5 juegos no terminados. Por eso, pero voy en partes. O sea, se va uno por uno. Sí. Ya acabé Doom. Ah, ¿tan rápido? Sí, me tardé como 3 semanas, casi un mes. Ah, cabrón. Ah, pues sí, ya llevamos un rato sin vernos. Sí, ya acabé el Doom. Sacaba muy 90s, por cierto. El Gears también lo tienes, ¿no? Ya lo acabé. Ya. Estuvo corto, ¿no, ese? Sí, era como 2 horas y media. Apenas lo prendes y luego... ¿En serio? We gotta go fight. Créditos. Ahorita ya voy a empezar Tomb Raider. ¿Cuál? El nuevo. Rise of the Tomb Raider. Oh, el que es el 20th anniversary. Y luego después de eso. Después de eso... Es que sigue, a ver la lista. The Rising 3. Y luego después, hasta el mero final, ya creo para noviembre del 2018. Empiezas el Final Fantasy. Ya cuando tengan los updates que dijeron que iban a meterle. Ajá. Ah, de verdad. También quiero ver la de Kingslave. Entonces, pues tengo que esperar. Ah, tienes que ver Kingslave. Sí, de hecho, sí te conviene ver la de Kingslave. Sí, sí, pues, no es así como que. Ayuda. No, pero te es un buen complemento. Más. Es un buen complemento a la historia de lo que vas a ver. Pero es que es la fábula Nova Crystallis, jóvenes. Tengo que ver todo lo que es la mitología. Nova Crystallis. Tontería, estaban pensando. No sé. Pero pasaste del Final Fantasy HD Zero, Type Zero, ¿cómo se llama? Ah, cabrón. El de la escuelita, los Schoolgirls de Final Fantasy. Soy ya muy socio, Rodolfo. Pues son los Schoolgirls. Acuérdate tus comentarios, por favor. Bueno, Schoolgirls and Boys. Oh, se sería peor. Okay, a ver. School Boys and Girls en Final Fantasy. Preparatorianos de Final Fantasy. Es el juego que se llamaba... Sí, es el juego. Final Fantasy Type Zero. Sí. HD Remix. El juego que te convenció nada más por el puro intro. Sí, yo no, a él lo convenció, pero... No, yo lo compré porque estaba $20. Pero lo completó y está muy feliz. No, está bien. Es que era de PSP, ya sé, viejito. Está buena la historia, pero así que digo, ay, güey, cambió la vida, no. ¿Cuál te cambió la vida? ¿A mí? ¿Qué juego en general te cambió la vida? Aparte, Shenmue yo creo que sería uno. Metal Gear Solid. Lo que iba a decir yo también, Metal Gear Solid. Pump it. Llegó en el momento exacto y me rescató de unos tiempos oscuros. De hecho, yo en Metal Gear Solid 3, el Snake Eater, sí traigo todos los trofeos. ¿Sí? Me los aventé todos. Snake Eater. El intro está ahí a todo dar ese juego. Sí, está excelente. Todo el juego está a todo dar. Cuando todo en la escalera esa gigante que era como 10 minutos. Ah, y luego sale la canción. Sí, está muy, muy bueno. El juego Mr. Hideo Kojima, excelente juego. Ya sé que escucha en nuestro podcast. Luego cuando tienes que... ¿Cuál era el del que era fantasma? ¿De Zorro? Que tienes que... ¿Qué le hacías? Tenías que apagar el juego. No. Ese es el PlayStation 1, Psycho Mantis. Y tienes que cambiar el memory card del 1 al 2. No, a ver si me acuerdo. El Psycho Mantis era cambiar el control y ya. Sí. Pero en el Guns of the Patriots. ¿En el Guns of the Patriots peleabas contra uno que traía así como que tentáculos, como que te controlaba. Entonces tú hacías todo lo que. Yo no, la verdad, cuando yo peleé contra esa persona, yo no sabía cómo hacerle. Porque ahí te decía. Le marcabas al codex y lo... You have to put the controller into port 2. Ah, sí, no. Y ahí vas tú de güey. Pues, ¿cómo le hago? Y lo... Sí, trrr, no, trrr, there is no port 2 anymore. This is the PlayStation 3. Lo Snake, what is a PlayStation 3? What is a PlayStation 3? It's a Oricon. Virtual... Y lo te explican. It's a virtual console for the new generation. Oricon. Así habla Snake. Es que sí habla Snake. No, así hablaba antes de que le quitara, antes de que fuera Kiefer Sutherland. Es que yo entiendo por qué el cambio de Kiefer Sutherland, porque es Big Boss. Pues que no es. Ah, no pasaste el 5, ¿verdad? Todavía no lo pasó. Es que no es Big Boss. Ah, no, sí, de veras sí me dijiste. No, pero para los que los escuché. Ya salía en chorro, no es Big Boss. Hablando de spoils, bueno, ustedes que ya vieron la de Star Wars y la gente, me imagino que ya vio la de Star Wars. ¿No has visto la Star Wars? Les recuerdo que al parecer sale el 28 de marzo la versión en Blu-ray. El día de hace como unos 2 días salí, iba manejando, iba para la oficina. No es lo mismo que en el cine. Y lo puse. Puse el morning show y estaban hablando de Star Wars, que ya va a salir. Y me spoilearon los pinches, cabrón. Sí, son buenos para spoilear, pero es tu culpa. Me spoilearon. Duré meses. Spoil free. O sea que cuando están huyendo. No. Y el pasillo se apaga. No sé, señores. No, déjenme salir. Ahora la puerta. Y luego. No dijeron nada de eso. ¡Dispárenle! No dijeron tanto acá, nada más dijeron quién se murió. Y yo... Ya fueron 3 meses, ya lo pude decir. Pues que esas sí. Películas que a la mitad dices, ah, ya sé cuál tipo de película bueno, es. Esas son las películas que, es más, yo tenía miedo de verla 48 horas después porque sabía que estaba es expuesto como Game of Thrones. Te expones. Yo duré meses. Bendito que duraste 3 meses. Te de duraste. Hecho, fue mucho. Sí, aguantaste. Sí, aguantaste. Bueno, entonces, ya para el parecer próximamente ya va a salir, así que ya la voy a poder ver. ¿De cuándo? ¿Ah? En marzo, pero no, de todas maneras la voy a ver. Pero no va a ser lo mismo como verla en el cine en 4DX. Donde todo no, pero cuando esté la nave en mi sofá, la hago woo. Verla en el cine, no en 4D. Verla en el cine. Cine es horrible. Es como ver John Wick en unos asientos reclinados que están a todo madre. De hecho, yo no he visto ni siquiera John Wick 1. Salte de este cuarto. Uy, no. Leave the room now. Tienes que ver John Wick 1. Bye. Bye, Héctor. Bueno. Es de los mejores performances del actor de Neo. Ah. Oh. Keanu Reeves. Señores, el día Keanu, de... lo dije bien. El día de Keanu hoy, Reeves. Oppo Moment, number one. Bueno, number 80 más o menos. Bueno, Keanu Reeves, es Juan López. No, Keanu Reeves, muy buena actuación de Keanu. Bueno, muy buena... no actúa. No actuación, muy buena acción de performance Keanu Reeves. Performance, ajá. Muy buen desempeño. Bueno, un momento cuando está que pues maldice a todo mundo. ¡Ah, te voy a matar! Sí, cambia de personaje. No, está muy buena. Está muy buena. Y hablábamos de los juegos que nos cambiaron la vida hace como media hora, ¿verdad? Metal Gear Solid, PlayStation 1. Sí, Metal Gear Solid. Yo tenía... Ponete en la caja. En una etapa en la que yo casi ya no jugaba. Ahí iba a morir. Ahí iba a morir todos tus juegos. Yo estaba muy enfocado en lo que era el cine. Uh-huh. Mi tiempo libre lo gastaba viendo películas clásicas. Pues vi todo lo que era Satoshi y Metropolis de Fritz Lang. Seven Samurai, Yojimbo. Me metí mucho en el cine japonés y en el cine clásico en general. Pues películas de los 30s, Gone with the Wind y todo lo que salía. ¿El de la luna vistas? Me la aventaba. Viaje a la luna. Sí, ajá, sí, todo. Está muy padre. El Padrino 1, 2, 3, Taxi Driver, Apocalypse Now y Full Metal Jacket, todo lo que era el cine de la época, ¿no? El moderno y antiguo. Y ya casi ya no jugaba, ya si jugaba era porque no me identificaba con los juegos porque ya todo era como Doom, Quake, Unreal Tournament. First person shooters. ¿Tienes una guerra contra first person shooters? No, pero es que yo no estaba en ese momento, es como que me agarró una etapa extraña porque no tenía ni 18 ni tampoco tenía 9. Lo que era Nintendo era como para niños chiquitos, el Nintendo 64. Y lo que era el PlayStation ya era como para adultos. Mature. Y a mí casi tenías no 19. Me gustaba. Yo tenía como 16, 14, 15. Estamos en la secundaria. Entonces llega Metal Gear. Y es una película que es un juego. Testing. Sí, es una película. Es una película que es un juego. Y pues me regresó todo. O sea, más que nada lo que era tan interactivo era la genialidad de que el control tienes que conectarlo en otro puerto. Uh-huh. El código que le das a Meryl que tenías que buscar en la cajita. En la parte entonces rompían la cuarta pared. Sí. Bastante. Y te daba a entender que era una película con una trama. Pues era un anime, básicamente. Sí, donde tú eras el personaje principal. Y tú eras el. No, pues tú eras el. Sí, estabas viendo un anime, básicamente. No es película, es un anime. Porque son unas historias medio raras las de Metal Gear. Sí, es más anime, sobre todo cuando hay tentáculos. Y manos que se apoderan del cuerpo. Es que ya después de Part 4 ya valió porque Kojima ya no supo cómo arreglar la historia. Pero okay. Metal Gear 1, pues sí, se queda como un producto standalone para mí. Yo me acuerdo de Metal Gear 1, fue el primer juego que jugué en Surround Sound. Yo, ese fue el primer juego, ahí. Metal Gear Solid, yo fue el primer juego que yo jugué en el PlayStation. Te conté una historia, Rodolfo compró PlayStation 2, muy emocionado, su papá tenía una docena 5.1 Surround Sound. 5.1 Surround Sound. Dijo, Miguel, vamos al paso al Best Buy, tengo como $60 que no sé dónde saqué, necesito comprar un cable óptico, que en aquellos tiempos era octubre del 2001, necesito las torres gemelas. Óptico. Sí. Fíjate un cable óptico, sé que lo vamos quería. Como una fila de 3 horas, porque las torres gemelas todavía, un mes después, o 2 meses después. Conecta, ya vamos a la casa, conecta Rolfo su cable óptico, prende las bocinas a madre, prende el PlayStation. Con Medal of Honor también. Con Medal of Honor. Lo que era 5.1 era el puro intro. Lo más era estéreo. pero qué buen intro. Pero qué buen intro. Ya, pero me también Medal of Honor, fíjate. Medal of Honor. Sí, tenía muy buen surround. Medal Gear tenía muy buena música, pero Medal of Honor tenía mejor música. Sonido. Medal of Honor, la música. Medal of Honor Frontline. Es un juego que también sí, el Frontline me marcó muy bueno. Me marcó la música. Y Random Fact número 2. Oh. El escritor de este, el compositor de estos juegos de Medal of Honor Frontline, Michael Giacchino, es el que compone todo lo de Pixar y Star Trek y Misión Imposible. ¿El compuso Misión Imposible? No, no, este, las películas nuevas. Soundtrack. Y luego Los Increíbles. El primer tema. De Pixar, Ratatouille. Sí, son muy buenos. Este, todo lo que sea Pixar lo compone él. Entonces ya tiene como 3 Oscars. Y en mi corazón geek digo, yo lo escuché primero, yo soy el hipster. Cuando sí. antes de que existieran los hipsters. Yo soy el hipster de Michael Giacchino, yo soy el fan número uno. Porque de los first comment. Eres el hipster. Sí, yo soy first. El first. Pizza el primero. Ya está, Random Fact número 2. Este, ¿y tú, Héctor, qué juego fue? Pues bueno, pues ya dijiste. Sabemos que fue el de Gal Gun. Gal Gun. Sí, Héctor me contó ese juego. ¿Te acuerdas que te gustaba mucho? Es un juego en el que traes una pistoleta con feromonas y son monitas de anime y tienes que dispararles en sus, así como ¿qué? Partes estratégicas para que tengan orgasmos porque te quieren atacar a ti, porque eres tan atractivo. Ya me acordé. Ya me acordé. Tienes toda la razón. Sí. ¿Sí? Ese juego me cambió la vida, totalmente. Todo lo que acaba de decir Miguel, las cuenta. Es cierto. Disparas una pistola que tira era líquido como un y lo tienes que disparar a partes estratégicas, entre comillas. Es un, pues claro. Es un exclusivo del PlayStation 4. PlayStation 4 exclusive. ¿A cada 4? Sí. No, no del 2 ni del 4. No, es digital. Es un juego que se llama Gal Gun, que salió en Japón, que Cupido se equivoca, te dispara a ti con una flecha equivocada y te hace extremadamente atractivo, irresistible para las mujeres. Entonces toda la niña de tu escuela se te quiere echar encima y pues básicamente tener su manera contigo en el pasillo y tú tienes que dispararles para que tengan este como orgasmos antes de que se puedan acercar a ti. Eso me recuerda a Three Sisters, pero eso es otra historia. Ah, fíjate. Sisters. Porque fíjate, es un juego que es un first person shooter. Ajá. Que es para que lo compres en el PlayStation 4. Ahora acuérdate que el PlayStation 4, porque estás pensando en comprarlo, son... No, que ya voy a comprar. Bueno, que ya vas a comprar, son desbloqueados regionalmente. No tiene region lock. No tiene region lock. Vale. Pero platicamos de Three Sisters, hace mucho que no escuchaba de él. Era un juego que te tenía a ti y yo a Alejandro. Yo creo que ese es el juego que literal sí te cambió la vida. Ese sí me cambió la vida. Ese sí te cambió la vida. Eso sí. Te fregó la mano y ya no puedes tocar el piano. Mi brazo derecho tuvo plus 2 dexterity. No, ya no puedes tocar el piano, ya no puedes tocar el piano porque te madrió el dedo, ¿no? Ya no podías. ¿Cómo estaba el juego? ¿Cómo apareció en tu vida Three Sisters? Es lo que estoy tratando de acordarme, punto no me acuerdo. .exe. Porque yo me acuerdo que yo lo descubrí y luego se pasó. Pero... Es que recordemos que tú tenías internet antes que todos los plebeyos. Sí. Eres el hipster del internet. Sí, madre. En el año 99. Que tenía que era T3. Uno tenía que ir al jefe internet. El Rolfo tenía internet en su casa. Tenía la antenota canota. Mi papá. 100 megabits por segundo. Ah, sí, es cierto. Tenía el T1, mi papá. Sí, bueno, ya me acordé. Sí, cierto. Que mi hijo tenía el T1. Que usaba para jugar SimCity 2000. Y el T1 era como 2000 megas, que para entonces era un chorro. 2000 megas. No, 2 megas, no 2000. 2 megas. Eran 2 megas, perdón. Hace 2000, hace que. Hace 15 como años. 20 años, es un chorro, 2 megas. Sí, 20 años, eran como 15 años. Bueno, era 2002. 20 años es 2000. No, es 97. Es el 97, 20 años de ahorita. Pues mira cómo ha avanzado la tecnología. Y tú estabas en el frente de la tecnología. Sí. ¿Y qué hacías con tanta tecnología? Estabas en el front line. Estaba en el front line, ok. Primero cuando empecé con el front line. Rotten.com. No. ¡Oh, no! ¡Guay! Wow. Luego. En el front line. Consumption Junction. Para lo que usé al principio. Era de los primeros que tenía pantalla a color. Era, porque antes era, yo sí manejé el 2. El MC2 y luego manejé cuando era 3 colores. MC es un rapero, MC2. Y luego el Windows. Represent. Y quería jugar el SimCity 2000 y para el SimCity 2000 necesitaba una Super VGA, no una VGA normal. Super VGA. Super VGA. Necesitaba una Super VGA para que me agarrara 16 píxeles. Y luego ya podía jugar 16-bit. Era un, porque antes era 256. El brinco ese, necesitabas una... Y luego una tarjeta. Ajá, y luego necesitaba también tener internet al principio. Y el internet lo usaba mucho para ver Dragon Ball. Yo me acuerdo que era cuando en el canal nacional mexicano, apenas estábamos en Dragon Ball, y yo ya estaba investigando sobre Broly y Super Saiyan, y veía videos de 3 minutos cargando toda la noche. ¿Que duraban toda la noche? Sí, toda la noche cargando para ver un video de 3 minutos. Y vendí unos CDs con Napster, bajaba unas canciones y vendí los CDs. Que no te escuche Metallica. La voy a mandar retroactivamente. Retroactivamente. Pues sí, pero no era Metallica. Van a demandar el clon de John Oliver aquí en Juárez. Eso era. Y por ahí me topé con Three Sisters. Pero, ¿cómo se trataba el juego, pues? Lo que repetí, ¿qué platicaras? Okay. El juego en sí está muy interesante. Es una historia. El micrófono no para allá. Sí, está la puerta. Así que sí, el juego era, es una historia donde... ¿Te acuerdas como los libros de opciones múltiples donde... ¿Qué vas a hacer? Te vas a la página 36. B, te vas a eso. Entonces tú decidías qué opciones ir y según las opciones que decidías... ¿Pero estaba en japonés o estaba en inglés? No, estaba en inglés, español. Ya estaba inglés. Traducido, estaba parcheado. En inglés. Sí, estaba parcheado. Yo lo jugué otra vez. ¿Pero cómo lo pasaste? ThreeSister.eg.exe. Ah, okay. Yo lo pasé, él hizo todos los achievements. Sí, me acuerdo que saqué un final alternativo. Tú sacaste todos los finales alternativos y tomaste foto e imprimiste todas las buenas fotos. Ah, caray, no me acuerdo de eso. Sí, me acuerdo de eso. Lizer, you are a color. Tú hiciste print screen. Y si hacías print screen. ¿Tenías impresora a color, Héctor? No, no, hacía print screen. Print screen. Print screen y las grababa. No sé si llegó a imprimirle, pero sí me acuerdo que las llegó y las grabó digitalmente. Yo creo que las guardé en disco. Y me enseñó todos los finales con todas las monas. Ay, güey, yo ni me acuerdo. ¿Te acuerdas, ¿te acuerdas de mejor de eso que yo? Porque me quedé impresionado. Dije, wow, ¿cómo lo hiciste con desde entonces tenías habilidades. Desde entonces tenías obsesión por hacer los achievements, aunque no habían achievements. Wow, de veras, mira nada más. Achievement whore antes soy de un achievement whore. Soy el original hipster de los achievements. Cada quien somos originales de alguien. Originales de acá. También había un disco que creé. La Blue Girl se desapareció y regresó 5 años después. Ah, sí, cierto, la eso Blue sí, Girl. Cierto, la eso Blue estuvo Girl. Increíble cómo regresó y pasó por qué en tantas manos y qué tantas personas. ¿Cómo estábamos hambrientos de. Así como es que de era, los recursos eran limitados. Eso sí, cierto, ya ahorita es de que. Ya está disponible. Todo, claro. Fushan. Pero en ese entonces eran tesoros. Eran acá cosas difíciles, ¿verdad? Difíciles de conseguir. Eran difíciles de conseguir. Bueno, hablamos de todo menos de videojuegos. Ya sé, exactamente. Héctor, entra en materia, por favor. Ok, ¿en qué nos quedamos? For ¿qué Honor, no sé qué hablar. Oh, de veras, acá inmediatamente, señores, acá nomás dándole un pequeño review al juego que acabo de terminar. Fue Deus Ex. Le doy un 8.5. Se me hizo muy... 8.5. Vamos a hacerlo bien. 8.5 de 10. Se me hizo muy bueno, buen sonido, todo lo que vendría siendo lo digital. Pero había como que momentos como que se hacía como que lag, como que hacía como que frame, como se caía que como que los frames. Problemas con el rendimiento de la problemas máquina. Problemas con el rendimiento. No con 4? La máquina, no con la máquina, sino con el juego en sí. Oh, okay. Porque había así como que está la ambulancia prendida y luego está el sonido y como que se empezaba como que a ponerse un poquito lento, como que a saltar. Oh, okay. So, eso me cayó mucho gordo. Eso sí, perfecto. Eso sí me molesta mucho en los juegos y por eso le doy un 8.5, nomás por eso. Eso estuvo algo muy bien. De performance, algo de performance ¿la issues. La historia sí estuvo muy buena. ¿La historia qué calificación era? La historia sí le doy como un 9, porque son así como que contra los Illuminati, investigaciones contra el gobierno, contra las empresas grandes, acá casi como que trae un mensaje casi. ¿Te sumergiste y te sentiste emocionalmente con los personajes? Cabrón. Sí, quería llorar en unos puntos. No, es que la cosa es que de eso se trata. Eso me gustan esos juegos. Son así como que de policía, investigaciones. El juego más bien, yo lo que recuerdo lo primero es de que era como que la gente discriminaba contra la gente que tenía implantes. Sí, es que. No te consideraban un humano completo. Eras como que un half tramposo. Human. Ajá. Half human. Se llamaban aumentados. Los y aumentos. Eras como que arriba de. Y al ya Adam Jensen le caía la bomba encima y le volaban los brazos. ¿Qué es lo que le volaban los brazos? Y la cintura. De hecho, fue de la cintura para abajo, los dos brazos, los ojos, el cerebro, los pulmones, el corazón. Todo, tenía aumentado, ¿verdad? Todo. O sea, nomás unas cuantas cosillas. Sí, espérame. No, yo que no conozco la historia, pero. Ok. Esa persona, cuando era humano, ¿padeció de todo eso? No. Le cayó una bomba encima. Okay, no. Pero ¿quién le hizo todos los segmentos y le invirtió toda la lana del mundo? Es que él trabajaba para una compañía de seguridad. Déjales digo. Así es como fue. El señor Adam Jensen era un policía. Se salió de la fuerza policíaca por corrupción y se metió como que a una compañía que se llamaba Serif Industries, como jefe de seguridad. Okay. Y de ahí adentro conoció una muchachilla, una científica que se llamaba Megan Reed, y se hicieron amorosos, bla, bla, bla, bla. En una de esas, Megan Reed descubrió algo que iba a ser bien chida a todo el mundo. A los ejecutivos no le apareció y mandaron terroristas para hacer todo este rollo. Lo hicieron un cover-up. Este vato tratando de ayudar, le disparan en la cabeza, le quiebran los brazos y toda la madre. Se convierte en Super Robot y luego después de eso hace toda una historia de cosas. Hasta la 2 y llegamos a que posiblemente el pobre juego está en hiatus, porque a lo mejor hasta lo pueden cancelar. ¿El tercero? El tercero, la saga de Deus Ex puede terminar aquí, señores. ¿Por qué no vendió? Eso fue lo que dijeron, que no vendió. Siempre. Es que el problema de ese tipo de juegos es que tiene un fanbase muy chico. No es así como que, oh, yo juego Call of Duty, juego todos los juegos de y Call of Duty y es que no voy juego, a jugar. Es una serie de PC. O sea, es no una serie de console, PC. ¿No? Deja tú si no fue, no es serie de PC, no es serie de acá. La cosa es que si fuese, por ejemplo, de PC, si es de Play 4, si es de Xbox One, todos son de la misma familia. O sea, las ventas están bajas para ese juego y por eso dijeron, a ver, vamos a investigar por qué está bajo. ¿Y por eso por qué es? Porque es un juego diseñado para los fans de esa saga, que a lo mejor sí, ya no son muchos. Uno que empieza con la saga sin saber nada de las otras historias, pues... Porque no aparte de ese, hay un juego para la PC, el original, The Invisible War, así se llama. Y pues es un juego de los 90s, o sea, estamos hablando que esa gente que lo jugó, a lo mejor en esos tiempos tenían 15 años, o todo el fanbase ahorita, ya tienen 40, los 30s, a lo mejor hasta los 45 años, ya con hijos y todo eso, pues ya no tienen chance de jugar nada. Explícame, yo llevo viendo One Piece por 15 años seguidos. ¿Por qué? Bueno, entonces eso es lo que... Eso es el mismo problema, sin embargo, One Piece se pegó. Y luego acá rápidamente, saltándonos a juegos que ahorita estoy, que jugué en un ratito, pude jugar el beta de For Honor, de la compañía que yo lo he dicho muchas veces que yo veté, Ubisoft, señores. Sin embargo, jugando demos de Ubisoft. Es un demo. No me costó nada absolutamente, pero es un demo. Dije, vamos a probarlo, vamos a ver si Ubisoft me cierra mi boca. Le dio la última chance. No, fue como que para comprobar así me cierra la boca. Pero de todas maneras no me iba a comprar nada de Ubisoft. Y adivina qué, no me decepcionó. ¿No lo compraste? No lo compré, no lo voy a comprar. Ubisoft sucks, ese juego sucks, la verdad. Si a ti te gustan mucho los juegos de Dynasty Warriors, quédate en los juegos con Dynasty Warriors. Pero es multiplayer, sé que no. El juego este es... Juegas un Dynasty Warrior y juegas todos. El juego tiene muchas cosas interesantes. Tiene muchas cosas así como que opciones de a tu soldado. Permítame. Acabas de decir algo muy, muy mal. ¿Por qué no querías si esto fuera corto? Un Dynasty Warriors no es lo mismo que Dynasty Warriors, Empires, Osho y X. Gundam. Ay, ¿sabes Gundam, por no. qué? Ay, sí, porque en Dynasty Warriors 7 sale Lu Bu, no, Lu Bu con antenas. En el Osho sale Lu Bu sin antenas. Gran cambio. Pero sigue siendo el mismo Lu Bu. En el 7 sale Diao Shan tapada y en el Osho sale Diao Shan más destapada. Y en el 7... Xiao Yun tiene capa y en el Osho, Xiao Yun ya no tiene capa. Es que todo eso es una estrategia. Todo eso en el Battlefield es una estrategia. No cambia, es lo mismo. No es lo mismo. La antena, cambia la capa. Tienes que picarle la ropa. Cuadro, cosméticos. Cuadro, triángulo. Y lo acabas con círculo. Y en el Osho es cuadro, triángulo, cuando ya tienes todo el nivel. Y luego al final acabas con círculo. O sea, no es lo mismo. Es ándale, pues. Mucho entonces te la doy. Pero son muy relajantes. Continúa, Héctor. Bueno, acá gran énfasis en lo que dijo Miguel, cuadro, triángulo, cuadro, círculo, así. Acá básicamente arriba, te dicen, abajo, te digo abajo, que el juego, no, o sea, no me equivoco, o sea, el juego tiene muy buenas opciones para crear tu champion. Y tienes acá que los champions de los samuráis, champion de los vikingos, de los templaros, son tres. Y entonces dices tú, pues bueno, está bien, vamos a meternos al multiplayer. Y cuando empieza el multiplayer, entiendo que es un beta y entiendo que va a haber problemas de internet. Así que pues había momentos que había como que lag. Entiendo eso por medio del network. Pero lo que no tolero es que haya problemas en el énfasis de cuando hay problemas ya gráficos. Pues un beta. O sea, estamos hablando, un beta es de que, ah, tío, que hace el juego sale el 1 de febrero y vamos a lanzar un beta el 30 de enero. Y haz de cuenta, lo que ves es eso. Es un pre-order demo, es un demo. Es un open beta para hacer a calar el network. O sea, ya, o sea, lo que tú ves aquí en el beta, lo que ves aquí, lo que va a salir el juego, es lo mismo. Mm. Es exactamente lo mismo, y es lo mismo que yo vi en lo que vendría siendo el de, también de Ubisoft, de Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands. Y yo dije, no, este juego va a superar a lo mejor a Battlefield 1, estratégico y todo ese show. Neta, se salen en el juego. No se ve gráficamente. ¿Se volvieron futurísticos y realistas? No, no, no. O sea, se mantienen realistas todavía en allá como en Colombia, acá en armas, el calor y todo eso. No se ve gráficamente impresionante como lo tenían en el E3. Creas acá tu monito, acá tu soap de Call of Duty. Y lo dices, no, este vato va a tener acá una voz. Yeah, let's go. Hasta puedes crear a Snake, lo puedes crear. Y yo, sorpresa, cuando te pones con el monillo, todo joven. Yeah, so we're gonna go and attack. O sea, la verdad, no le echaron nada de ganas en el juego. Y la verdad es que la gente a lo mejor ha de decir ahorita que los 7 millones de suscriptores que tenemos en la cuenta de Twitter. A lo mejor dicen, no, yo estoy equivocado. Pero, señores, acuérdense. Es un demo. Que yo estoy contra de Ubisoft. Mejor renta el juego completo y luego hace el review. No voy a rentar absolutamente nada de Ubisoft. Entonces, cuando salga Ubisoft, se me hace que todavía ni siquiera han hecho los reviews de For Honor, de Metacritic, no creo. Pero vas a ver que va a estar abajo de 8. Y si está arriba de 9, algo está mal en el sistema. Pues tú estás mal en el sistema. No, yo no estoy mal. Yo estoy correcto. Yo estaba jugando Battlefield 1 por la pura campaña. ¿Cuál misión de todas? La del tanque, la primera. ¿Ya lo compraste? No, me lo prestó acá nuestro compañero Rodolfo. Oh. Que no le gustó. Dije que ya no le gustó. Entonces yo dije, preste. Y entonces estoy jugando la primera misión del tanque. Y ahora como 9 horas y media. Sí, esa es una de las largotas, Y fíjate que me gusta todo, o sea, los últimos Battlefields no habían tenido campaña, al menos no muy buena. Era como que nada, es un tutorial, básicamente. Sí. Como el de Star Wars, que era un tutorial más que nada, y este está como que pudo. No, es que la campaña, mira, ¿qué les dije, señores? No sale el juego, 78. User score, 67. Bueno, lo que estábamos hablando de Battlefield 1. En Battlefield 1, como ya lo habíamos platicado antes, son la campaña, son como que episodios. Y de hecho hay uno. De hecho, lo padre de eso es que como todas las historias no tienen una continuidad más que el primero, algo de los Harlem Hellfighters. La segunda es la del tanque y la del avión. Esas son las únicas tres que tienen que se están sucediendo en el mismo Battlefield. Pero hay una que se llama The Runner, que esa la acabo de terminar. Sí. Está muy, muy buena. Son como de los australianos. Y la última, también se ve larguilla, es de Lawrence of Arabia. Se ve interesante. Todavía no llego porque me quedé acá como que en el multiplayer un ratito. Acá sí, dándole. Sí, la presentación de la campaña de Battlefield 1. Es que sí cambió. Sí, ya le echaron muchísimas ganas en ese en el juego. En el juego le echaron muchas ganas. Como que yo digo que la misión de entrenamiento, el intro, la de los Harlem, ojalá y más adelante. Harlem Globetrotters, me hubiera gustado. Ojalá y más adelante saquen como que más. Raro porque soy ya. Más acá. Más historia, me hubiera gustado más historia de esa. En vez de una misión tutorial. Y así estamos, entonces. ¿Tu película que viste? ¿Quién vio la película de tú? La de In Time, la película que... la que le cambió la vida a Rodolfo. La que le cambió la película a Rodolfo, gracias a Justin Timberlake. Justin Timberlake, ya sé que nos está escuchando. Oye, a mí se hizo raro cuando la mamá de Justin Timberlake corre como un maratón de 25 kilómetros. En tacones. Porque iba así, y ya tras el camión, porque no tenía dinero para pagar. Y luego, pero ni sudó. O sea, ¿la gente ya no sudaba en ese mundo o qué? No, es que acá... ¿Se mantienen joven por toda la vida? Si tiene la tecnología para mantenerte joven, ¿no tiene la tecnología para no sudar? Por eso te ves bien joven. Y ahora que tiene dinero ya, mira. Algo aquí me huele mal. A ver, enséñame cuánto tiempo. Acabas de ver, pues, y ¿qué te pareció? ¿Cómo llegaste? Se me hizo muy buena. De hecho, la vi en Netflix porque ya no había, entre yo y mi mujer, ya no teníamos, dijimos, vamos a unas hamburguesas Y yo la tenía en mi lista. Y dije, pues vamos a ver esta película. La de In Time, hace mucho tiempo. No, me han dicho que está muy buena. No, pero ya no. Bueno, es que ya. Pues hizo Netflix, pero no creo que haya hecho Shield. Pues no, que claro, ya se Netflix and Burgers. Chill. Netflix and Burgers. Se acabó el Shield de volada. Y sí. Ya vi esa película y se me hizo muy buena. Se me hizo muy, muy buena la película. Y ya nada más, esa es la que me había inventado. Pero di algo más. No más te gustó. Pues, sí, oye, más me gustó. Justin Timberlake salió, la historia, estuvo muy padre, lo que vendría siendo la. Que todo el mundo concepto, es medido, habla del concepto. ¿Te gustó el concepto? ¿Te parece contradictorio? Se me hizo contradictorio. No, estoy enojado. Está lejos del micrófono. Pero está bien lejos del micrófono. No le dice a la gente. El concepto estuvo buenísimo. Me gustó mucho el concepto de que en vez de dinero es tu tiempo lo que estás invirtiendo o gastando. A mí me impresionó mucho. El estar viviendo al día, la pobre gente que está viviendo al día, pues se mueren cada vez porque se les acaba el dinero. Pero te dijiste que los ricos tenían para vivir de sobra. Es más, ya está, sí. El que le hace el dinero a. Le da como 100 años, ajá. Es porque ya estaba aburrido de vivir. Y ya, como que ya me aburrí, te paso mi lana. Bueno, mi dinero, pues. Mi vida. Sí, pues su tiempo, ahora tiempo es dinero, ahora literalmente. Time is money. Sí, pero me gustó como pues, el comentario de que la gente rica tiene de más y la no hay clase media. Sí. Y la gente pobre es la que pues ahí como así a ver si te pagan, si no te mueres ahí en medio pasillo en la fábrica como pasaba con ellos. Es que el chiste o uno de los temas, supone que uno si tienes dinero tienes que saber a contribuir con ese dinero, cómo usar los dinero para el bien de los demás, lo de la gente de más, no nomás quedártelo. Lo peor que puede hacer una gente rica es tener el dinero y guardártelo y no gastarlo. Pues que lo que hacen ahorita. Ajá, no. Y eso es horrible. Si uno tiene dinero, aunque se lo malgaste, circula el dinero. Sí. Pero lo peor que es tener dinero y no, yo lo guardo y no lo quiero compartir y nadie me lo quita. Sí, lo que pasaba ser Scrooge es que McDuck. Ellos tenían como que una sociedad aparte de que gente de dinero estaba nomás entre gente ellos. Con dinero. Y no va a ser partir el dinero entre ellos. Por eso no había media clase. Y la gente pobre, ahí tiene nada de como lo que sobraba. Entre paréntesis, la película estuvo padre. Sí. No la viste, pues. Normalmente no sale economía. No la mala viste, sí. Estaba comiendo hamburguesas y estaba viendo acá. Se me hizo buena. Esa se me quedó cuando vi películas esos años. Yo veo la película. De hecho, no puedo ver una película si hay mucho ruido. Prefiero no verla. Ayer vi la de Creed, la de la nueva de Rocky. Ajá. Y la tuve que era así como que a medias. Yo no la entendía. No la entendía al Steven Stallone. Steven Stallone, sí. Momento, por número 3. Número 3. ¿No es Steven? Sí, es Steven. Simón. No es Steven. No, es Steven. Adelante. Quiere decir, o sea. Pero no se le entendía nada, pero el actor. Personaje, ¿cómo se llama entonces? Steven Stallone. Sí, entonces sí lo dije bien. Pepe el Toro. Entonces fue el acento diferente que lo dije. No. Sigue. Bueno, pero sí, yo creo que ya es tiempo para concluir aquí el programa. No, claro. Dime. ¿Qué pasa? ¿De dónde vas a concluir el programa si faltan como 33 topics más? No, pero ¿te gustó la de Apollo Creed o la viste la de Rocky antigua? La de hace 45 años. No, la Apollo Creed la vi como 20 minutos o 30 y no la podía entender al actor. ¿No le pusiste sus títulos? No podía. Rocky. Es que el problema es que la primera, el actor se llama... No es el problema, lo hace el hermano, el Sylvester Stallone es el que hace la primera. Y luego después de eso, es el Steven Stallone. Pero la película está petada. Sylvester. Pues es que veo mucho ahorita a Stephen Colbert, entonces hablan de Steven Mode. Steven Colbert, Steven Mode, Steven Stallone. No te detuvimos. Yo vi una película de zombies muy buena. De hecho, la mejor película de zombies que he visto desde 28 días después. Oh, eso es muy buena y la vimos juntos. Estuvo muy padre. Sí, en un momento gay, pero estuvo muy bien. 28 Weeks Later. No, la opción Weeks. Fíjate que 28 Weeks ya como que creció en mí. Porque ya. Oh, de veras la primera 28 Days Later. Y luego la otra vez vi la de 28 Weeks Later. Porque me gustaba mucho el intro. Porque son los mejores 10 minutos que han grabado en la historia de la humanidad, el intro de 28 semanas no después. No hay nadie, ¿no? No, que están en una granja y están comiendo y ya, sí, ajá. Es que se fue mi novio y ya no lo encontramos, ya no ha regresado. Pasa que llega un niño, toca la puerta, es que me quieren comer. Y yo, pues lo dejan pasar. Y el chiste es que Esos 10 minutos en la película son los mejores de toda la película. ¿Fue lo que se narró todo el Outbreak? ¿Es como empezó? No, no, era una historia aparte. No, la cuento porque es una escena tan buena que mejor la tienes que ver a todo dar. Sí, está en YouTube, está en YouTube. La vi otra vez, la de 28 Weeks Later, y me gustó más que la primera vez que la vi. Porque el tono era muy diferente de 28 días a semanas. De días era como que este vato. Pues apenas es el Outbreak. Y acá corriendo, ¿no? Pues sí, porque acaban. Y en la 28 semanas después ya eran militares. Y ya era un poco más tipo acción. Sí, porque ya saben qué rollo. Pero ya la vi otra vez y me gustó. La película de zombie la que más me gusta y es High School of the Dead. Híjole, qué buena. Es anime. Y si no la has visto, te va a gustar muchísimo. One of those movies. ¿Tú sí la has visto? Sí, leí todo el manga. Te ve la cara, o sea, ¿estás de acuerdo con el anime del manga o qué? Pero es que no es la mejor. Está muy buena. No. Bueno, ¿cuál es la mejor de zombies, pues? ¿De qué? ¿De animado o bueno, humanas? Animada, vamos en la misma categoría. Zombie animado. ¿Zombie animado? Zombie animado. Ay, güey, no, pues no. I am a hero. Nope, no la conozco. ¿Es un seinen? ¿Sabes que es un seinen? Ok, bueno, no. Así lejos. Es bueno un poco más adulto. No sabes, más que High School of the Dead. Sí, es que High School of the Dead estaba muy gráfico. Es que es gráfico porque salen todas encueradas. Ah, por eso le gustó a Rodolfo. Pues sí. No, yo pensé que ya se acabó. Ah, ya. Clues to the Puzzle. No, está muy buena, la verdad está muy buena. O sea, es que la cancelaron porque el manga no vendía. Pues, ¿sabes que pegó más en Estados Unidos que en Japón mismo? Sí, te creo que pegó más. ¿Y sabes que la cancelaron porque la gente la bajaba tanto que nadie compraba los mangas? Señores, ahorita estamos viendo la cara de el autor, de disappointment. Sí, no, el autor la dejó en el capítulo. Lo dejó en el capítulo 70. Ahí sí, se acaba la. Ya no lo siguió. Porque la cancelaron su trama y se cambió otro. Es otro manga que sí pegó. Más normalmente. Está buena, pero sí. No, pero si quieres ver los zombies, bueno, está muy, muy buena. Está así de que te queda. Creo que la he visto como 3 veces la primera temporada. La primera, segunda temporada. Así que yo te la recomiendo, así que digas. Pero no, yo no tengo la menor idea. ¿A ti te gusta mucho de zombies? Está como Attack on Titan, que es el cuarto capítulo. Es decepcionante y la historia se va a la fregada. No. De hecho, la historia está muy, muy buena. Yo no me acuerdo qué película está. Perdón, se vuelve Super Saiyajin. No se vuelve Super Saiyajin. ¿Cómo no? ¿Cómo? Descubre que tiene un poder interno escondido dentro de él de hace mucho tiempo ancestralmente por sus padres. ¿Y se vuelve güero? Se vuelve titán. No, el titán. Ah, el titán sí. Yo estaba todavía en Hesco. ¿De dónde se vuelve? Sí, no, el titán se exagera. O sea, el mato se lo comen en el 43 capítulo. No. Y dices, ¡oh! Ataca al titán. ¡Wey! Y luego al siguiente capítulo ya regresa porque ya es titán. Entonces ya se puede cometer la voluntad. Ya te brincaste de serie. ¿Attack on Titan? Sí. Estábamos en el High School of the Dead. Estoy tratando de convencer a Héctor que lo vea. No. Catch up, Popo. Mira, Vela está interesante. Pero así que diga, güey, no manches. A Héctor le gusta. Te va a cambiar la vida. A Héctor sí le va a cambiar la vida. No. El anime no. A lo mejor el manga sí. No, el manga no lo va a leer. Y después de un rato, el manga como que perdió colmillos. Ya como que le dejó de... La primera temporada. Que vea la primera temporada. Es que ya de nada se muere nadie. ¿Eh? Después no se muere nadie. Es como de Walking Dead. Ajá, por eso sí, ya lo regaron. Es como de Walking Dead. Al principio sí se vuelve estilo el que se muere todo el mundo. Dragon Ball. No. Gans. Ay, Gans. Ay, jole. ¿Viste Gans? Bueno, sí vi Gans. Yo no vi pistolas. Yo no sé qué es Gans. Gans no es ni siquiera pistolas. Es Gans, es una trama de que unos chavos quieren ayudar a alguien y se mueren. Es un manga muy gore, así, gráfico. Yo, tripas lo, y todo. Lo último así que vi de acá, serie, anime. Quítenle Dragon Ball Z, Ranma y medio, todas esas cosas. O sea, que sí me gustó y dije, wow, está muy, muy buena esta. Yo vi la de Full Metal Alchemist. Ah, muy buena. ¿Brotherhood? No, la original. La primera, la original. Las dos están muy buenas. La original se vuelve así como que muy zafado, sí. Y el Brotherhood. Pues es que están acabando el manga. Pero es que se fue mal. Haremos que sea otro podcast de manga y anime, porque este ya vamos a. Ya estamos otro de manga. Ya estuvo. Bueno, tenemos que seguir la fiesta. High School of the Dead no. Cada quien. Ve esta película, que es lo que iba a hablar hace como de media hora. Se llama Train to Busan. O en México le pusieron. Aquí se llamó en el cine El tren del terror. Puta. Pero se llama el tren a Busan. No a Busan de ti, sino a Busan del pueblo. es este, una película coreana, bueno, surcoreana, obviamente, no coreana. Corea del Sur, sí. En el que hay un zombie outbreak. Pero el chiste de que esta gente va en un tren. Pero, o sea, no es toda la película en el tren. Pero, ¿sabes qué? Lo que me gustó es que tenía ese tipo de feeling claustrofóbico. No, como de principios de temporada de Walking Dead o High School of the Dead. En donde que, no sabes pero, sobrevivir. Pero eres mi mejor amigo, güey. Vamos a sobrevivir. ¡Ay! Ya se lo comieron. Eso está bien chido en zombies. Es lo que me... A mí me gusta lo que zombies... Es el modo de sobrevivir. Ya como se vuelven exagerado. Eso era porque se revela el personaje. Como por 10 minutos. ¡Ay, güey! ¡Te alcanzo! ¡No! Y ya, my friend. Y en este caso no había invencibles. O sea, sabías que podía morirse cualquier personaje en cualquier momento. Y la película lo que hace es que tiene un manejo experto de la tensión. No dejas de respirar como por media hora. Hay una escena gigante de media hora en la que no dejas de respirar. Estás así como que y ya, la película está excelente. Hablando 5 estrellas. Excelentes y en tiempo futuro, ¿cómo se llama la película que vimos el trailer de School Royale, pero una nueva que va a salir? Como ¿cómo se llama? Es que es un corto de una película que es como tipo Battle Royale. Sí, viste primero, viste Battle Royale. No has visto nada en la vida, Héctor. Tienes que ver Battle Royale, ese sí te va a gustar también. Tienes que ver Battle Royale, dile la ¿viste The Hunger Games? Ok, el concepto Battle original. Royale era Hunger Games con huevos. Sí. R-rated, totalmente. Mi silencio Battle Royale todo, en el futuro. Está fregada la sociedad japonesa, que cada año sortean a una escuela, a un salón. Los llevan un día de campo, pero en realidad es un reality show en el que tienen que matarse unos a otros, porque si no se matan entre ellos, explotan todos. Y el que gane es como que es el sobreviviente y se vuelve famoso. O sea, ¿y quién gana? Pues, no es quién gana. Tienes que ver la masacre. Una 30 preparatorianos ahí y de repente les dan mátense y a todos les dan, aquí está tu bolsa y mira, cada quien tiene su arma y lo que le toca, tienes un cuchillo, tienes un lápiz, ajá, de lo que sea, cada quien, cada suerte. El chiste de que pues entre compas y cualquier, ganó el del lápiz, tú y yo nos vamos a triunfar, vamos a matar a todos y vamos a backstab. O sea, está muy buena la trama, está muy muy buena, está muy intenso. Esta película es como que eso, pero en una, la versión americana ahora, en una corporación, están trabajando en una oficina y de repente cierran la oficina, así el edificio lo sellan y luego, hey, necesitamos correr a 30 personas, necesitamos matar, pero en vez de correrlos tenemos que ustedes matarse entre ustedes hasta que nomás ya queden 30 muertos, o si no se mueren todos, háganle como puedan, tienen una hora, ahí nos avisan. Entonces básicamente sería como que una corporación que quiere correr a gente, pero en vez de correrlos, pues te van a matar. Ah, Japan. No, esa es americana. No, esa es americana, la verdad. Pero se dice de los creadores de... No, basada no, no, en... Inspirada en America. Inspirada en Battle Royale y todo ese pedo. Pues vean la de Train to Busan. Mejor película que he visto de zombies en 15 años. Para dormir y de sufrir. Héctor tiene tres. No vean High School of the Dead. High School of the Dead. No. Y, los voy a, y pero los más voy a, que nada, los voy a ser sinceros. Si es una quieren, clásica. Si quieren que yo vea esas cosas. Tiene que ser lejos de tu esposa. No, déjame pagar eso, no, ni pagar. Nah. Ustedes me tienen que proporcionar el material. Dale el trailer. Porque no voy a ir al internet. ¿Está en Netflix? No voy a ir a Netflix. Dale el trailer de Battle Royale. A buscar, nada más. Vamos al internet aquí. Mándenme la información, te digo que Héctor. Mándenme la información. ¿Te acuerdas? O sea, que lo quiere todo facilito aquí. Así de fácil. This is how the real world works, mister. No todo es ilegal como tú. Pero la cosa es que se puede hacer. Bueno, y con eso concluimos muy bien. No, cabrón, ¿cómo que concluir? Estamos atorados en el internet. Estamos en un loop. ¿Qué sería pues esto? Bueno, ahorita como estamos en blanco, señores, quedamos que queremos... Ya hace hambre y como que queremos ver una mesa que baila. Hay que ir a los burritos de Villamada. Ahorita vamos a ir a Smoking Village. Entonces, gracias por su paciencia. Muchas gracias, señores. Rodolfo, despídete. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! Un saludo a Steven Stallone. Héctor, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos al show número 4 pre-remix 2.890. De Nameless Gamer. De Nameless Gamercast. Pues así que se llame Nameless Pinche pues Gamercast. Sí, ya. Nameless. Le ponemos Gamer. Ahí pinche la mitad. Nameless Pinche Gamercast. No, Nameless Pinche Gamer. Nameless Gamer. Bueno, señores, si nos siguen, si nos escuchan, por favor, síganos mandando informaciones en sus comentarios. Nosotros los leemos, o Miguel los lee. Y a ver qué les gusta. Y ahí estamos en contacto. Nos veremos próximamente en otro episodio más de Insert Breaky Podcast. A nombre de Miguel, Rodolfo. Y yo. Pues yo. Sí, ¿verdad? A ver si se va. Y Smirnoff Ice. Smirnoff Ice, patrocinado por Smirnoff Ice. Y como siempre, Ruba Insurance. Ruba. Ah, no, Ruba. Como el Ruba es el, la inmobiliaria. Oh, la de veras. Ah, pues por eso. A ver, lo regresamos. Ruba. Edit, aquí esta parte. Patrocinado por Ruba. Ruba Insurance y Smirnoff. Que Opo nunca está ahí porque ya es millonario. Entonces. No, seguro que nadie lo... Nunca sabes. Nunca sabes. Mencioné este podcast y tendrá un 100% de descuento en su Obamacare. Oye, de veras, eso no, estaría excelente. Lo va a pagar Rodolfo de su dinero que se envía a millonario. 10% off. 10% off en su siguiente seguro. En su Obamacare. Bueno, pregunte por Rodolfo. Hasta luego. Bye. Bye. Bye.